Los cuatro sacerdotes aguardaban expectantes. Sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca al espejo argentino del lago de Texcoco. De pronto estalló el grito. Era un sonido lastimoso, hiriente, sobrecogedor. Un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos. Y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio del entonces emperador Moctezuma Xocoyotzin. Es Ihuacóatl. La diosa ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenirnos nuevamente, exclamó el interrogador de las estrellas y la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca arrastrando una cauda de tela vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche plenilunar. Cuando se hubo apacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos, todo quedó en silencio. Sombras ominosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes interpretaron de este modo. Hijos míos, amados hijos de la Náhuac, vuestra destrucción está próxima. ¿A dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino? Hijos míos, estáis a punto de perderos. Al oír estas palabras, los cuatro sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella aparición que llenaba de terror a la gente era la misma diosa Cihuacóatl, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría. El emperador Moctezuma solo miraba con asombro los códices multicolores hasta que los sacerdotes le interpretaron lo allí escrito. Señor, le dijeron, estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Cihuacóatl aparecerá para anunciarnos la destrucción de vuestro imperio, que hombres extraños vendrán por el oriente y se juzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. ¿Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli y que el gran destructor Tezcatlipoca? Preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen los sabios, señor. Por eso la diosa Cihuacóatl vaga por la Náhuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando las desdichas que han de llegar a vuestro imperio. Al llegar los españoles e iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco, con las negras crines tremolando al viento de la noche plenilunar, cruzaba calles y plazuelas como el impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios para lanzar ese grito que hería el alma. Se repetía tantas veces como horas tenía la noche, en que la dama de vestiduras vaporosas se detenía en la plaza mayor y mirando hacia la catedral musitaba una larga y doliente oración para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad.